Eso solo eso dice. Tendríamos que pensar qué fue lo que le pasó a la mujer de Lot. Este mensaje que les voy a predicar les va a costar a usted entender, porque nosotros hemos heredado el sistema de vida que lo cual estamos practicando hoy en día, porque nunca hemos obedecido a la voz del gran maestro Jesús. Aleluya. Repito, si usted está tan afanado, lo que estás diciendo con tus hechos, que amas tanto tu vida y que la vas a perder tan rápida. Aleluya. Hasta el hambre a veces mata. Una vez, hace unos 20, 30 años quizás, nunca se me olvida que cuatro obreros que venían a la casa a comer, no estaban pecando, no venían de pasear, venían de trabajar, y cuando llegaron en su casa, de tanta hambre que tenían los pobres muchachos, eran cuatro de la familia, y comieron frijoles pasados. Frijolitos, los benditos frijolitos matan también. Al siguiente día murieron los cuatro. Se intoxicaron. La vida del hombre, hermano, es tan tenue que se puede perder, morir comiendo. Esa es la enfermedad que Dios quiere quitar en nuestro corazón. Pero es imposible que sea quitado dentro de ti ese afán si no le das permiso a Jesús que interfiere tu ser pecaminosa, tu alma viciada, tu mente vicioso, tus ojos codiciosos. Nuestros ojos codiciosos nos engaña. Y lo triste es que ahí depende nuestra vida. Por eso nos urge que nos cambie nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto solo es posible cuando dejamos que Cristo entre a nuestra vida, porque solo Él tiene la capacidad de quitar esa bajeza. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre aún todavía? Aleluya. El Señor está indicando solo dos cosas muy elementales donde se contiene toda la vida, o está contenido toda la vida. Aleluya. La vida y el cuerpo. El Señor no especifica espíritu, alma y cuerpo, no, la vida y el cuerpo. Por eso qué triste es que el humano, cuando trabaja, cuando se esmera, cuando se afana, cree que está conservando la vida. ¿Sé por qué se dice vida? Porque media vez usted está afanado, no vas a mandar solo el cuerpo a trabajar. Allí estás arriesgando tu cuerpo, tu alma.